Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común, como por ejemplo lo de la predicción climatológica. Ustedes saben que nosotros aquí en este espacio no hacemos predicción climatológica, hacemos diagnósticos del clima. Eso está encargado de hacerlo don Nacho Hernández, quien, preocupado porque hemos estado varios días sin hacerlo en virtud de que el clima estaba muy, muy inestable y era muy difícil hacer diagnóstico, ahora que ha estado más o menos calmado estos dos últimos días, él me ha pedido que transmita a todas y todos ustedes su impresión de que probablemente no va a llover. De modo que, si pueden, guarden los paraguas porque ya Nacho Hernández hizo su dictamen climatológico. Bueno, fíjense, hoy tenemos que hablar, por supuesto, de la evolución que está teniendo el debate que se está dando a nivel continental y más allá de nuestras fronteras continentales sobre esta agresión arbitraria, desproporcionada, ilegal y arrogante del presidente Barack Obama contra Venezuela. El imperio norteamericano desatado en delirio. Nosotros tenemos la sospecha, como lo hemos argumentado todos estos días, de que en este momento el asunto va mucho más allá de una agresión a Venezuela particularmente. La agresión pareciera que está buscando algo así como la cabeza del pensamiento bolivariano en el continente suramericano, para tratar de ir desmontando todos los movimientos progresistas que están avanzando en el continente. Es lógico que así fuera. Estados Unidos consideró siempre a América Latina como su patio trasero. Lo sostiene incluso abiertamente, no por debajo de cuerda. Lo ha dicho el secretario actual de Estado, el actual canciller de los Estados Unidos, lo ha dicho públicamente cuando ha hablado de que Estados Unidos tendría que empezar a rescatar su patio trasero. Eso lo dijo hace algunos meses. Bueno, pareciera que eso es lo que está sucediendo en este momento. Pareciera que es que se ha activado John Kerry, se ha metido en un bolsillo a Barack Obama, poco desprevenido como ha sido siempre, un tipo sin ninguna capacidad intelectual, ideológica, que digamos así descollante, como ha sido Barack Obama, un tipo más bien que parece perdido en el espacio antes que presidente de una potencia tan importante como los Estados Unidos. Este plan de retomar el patio trasero, como lo llaman despectiva, arrogante y chocantemente los imperialistas a nuestro territorio, se hace evidente no solo en la agresión contra nuestro país y en función de la enorme riqueza que representa para ellos la mayor reserva probada de petróleo en el mundo entero que está bajo nuestro suelo. Lo que hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en Brasil, una cosa completamente inusitada, insólita, extraña por demás, de una marcha de la derecha brasileña contra Dilma Rousseff, una presidenta que no se caracteriza propiamente por ser, digamos, la más ultraizquierdista de los presidentes latinoamericanos. Quizás pudiéramos alcanzar a decir que es una mujer orientada por el pensamiento de izquierda, impulsada por una idea de justicia y de igualdad social que es afín con el ideario bolivariano que está avanzando en toda Latinoamérica. Hasta ahí pudiéramos decir, ¿no? Dilma no es precisamente una radical de las ideas del socialismo, ni mucho menos, pero es una mujer progresista. Sin embargo, la derecha se activó de repente, como digo, de manera sorpresiva y sin ningún tipo de justificación o explicación contra su gobierno, acusándole de comunista, nada más y nada menos que acusándole de comunista, óiganlo bien. Una desproporción por completo y que dice mucho de cuán manipulada está hoy por hoy el debate político en nuestro continente por parte de esta derecha que está al servicio del imperio norteamericano. Nadie niega que la derecha pueda tener su propio pensamiento. Por supuesto que ellos piensan con su propia cabeza. Ayer, por cierto, nos comentaba alguien, un locutor de estos que tanto gritan al cielo que no tienen libertad de expresión en Venezuela, que hay un totalitarismo, etcétera, pero que sin embargo ejercen diariamente y difunden su pensamiento fascista, ultraderechista, como les viene en gana, parece que comentaba ayer una cosa terrible, horrenda, que él cuando iba a una clínica, a un hospital, y entonces pasaba por donde está el retén de los recién nacidos y veía a los bebés recién nacidos, él lo que se preguntaba es ¿cuántos matones habrá ahí? Fíjense que efectivamente hay un pensamiento fascista que lo llevan en el alma esta gente. Pero por supuesto, no obsta, sin embargo, para pensar que hay detrás de lo que está sucediendo en Latinoamérica, empezando por lo que sucede contra Venezuela, un plan. Es perfectamente compatible con esa mentalidad ultraderechista que pueda haber un plan muy bien urdido por parte del imperio norteamericano, y es lo que nosotros estamos denunciando. Una de las cosas que demuestra que ciertamente es así de delirante y de orquestado el plan del imperio norteamericano contra nuestros pueblos es lo que vimos y que estamos recogiendo en nuestros Twitter, que invitamos a que ustedes lo visiten. El día de ayer nosotros colgamos algunos de ellos. Varias fotos que se tomaron en esa marcha el fin de semana contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil dan cuenta de esta campaña que estamos nosotros denunciando. Una campaña que podemos decir que es tal en virtud de la similitud, de la sincronía de las frases, de las expresiones que se encuentran a lo largo y ancho de todas esas pancartas que se vieron allá en Brasil. Una de ellas, por ejemplo, pide SOS, intervención militar ya, de los Estados Unidos, contra el gobierno de Dilma Rousseff. Es decir, esta gente está allá pidiendo una intervención gringa. Otra foto, aparecen ahí unos escuálidos también, más o menos igual a lo que aparecen aquí en Venezuela, en cualquier ciudad donde están los escuálidos por ahí activados en la calle, frente a la policía, que está en perfecta paz, respetando el orden público, con una pancarta que dice en inglés, Military Intervention Now, Stop Corruption and Communism. Es decir, freno a la corrupción y el comunismo. Demasiado simultáneo, demasiado organizadito esto, con las mismas palabras y con las mismas expresiones. Y hay una más que reveladora de las fotos que nosotros colocamos ahí en nuestro Twitter. Queríamos hacerlo así, queríamos colocarlas el día antes para que pudiéramos comentarlo acá en el programa de radio, que como no disponemos de la posibilidad de la transmisión de imagen, tenemos que distribuir, digamos, nuestro discurso entre el Twitter y la radio para poder completarlo. Pero nos interesaría mucho que ustedes la buscaran en nuestro Twitter, @soyaranguibel. Hay una foto donde se ve la ciudad donde hay más población afrodescendiente en Brasil. Es la ciudad de Bahía. Se llama Salvador. Salvador de Bahía. Y en esa ciudad se da la manifestación y toman una foto masiva, una foto de una cantidad de gente. Bueno, los que fueron a esa marcha contra Dilma y en contra del comunismo. Bueno, en la foto que aparece ahí, hay que hacer un ejercicio de mucho detenimiento para tratar de encontrar a un negro. No hay un negro, lo que hay es puro escuálido. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué traigo este tema acá al espacio? Porque estamos viendo que no hay ningún reverdecer espontáneo de los movimientos de derecha, de las fuerzas neoliberales en el continente suramericano, sino que hay una campaña que está orquestada, que está financiada, que está estimulada por el imperio norteamericano para tratar de subvertir en Latinoamérica el ánimo de nuestros pueblos, para colocarlos en contra de los movimientos progresistas que han venido avanzando mayoritariamente en la región. Esto es sumamente grave, porque Estados Unidos, que acaba de enviar más de 3.000 efectivos, 3.000 marines, 3.000 soldados de guerra al Perú, supuestamente para unas maniobras que durarán 6 meses, cosa completamente absurda, porque no hay maniobra militar que dure 6 meses. Sin embargo, alerta mucho esta movilización en el sentido que venimos nosotros acá exponiendo, del plan de retomar, como lo anunciara hace varios meses el secretario de Estado norteamericano John Kerry, a Latinoamérica como patio trasero del imperio norteamericano. Cuando uno analiza esto en extenso, es como puede darse cuenta de cuáles son las verdaderas causas, razones que se están escondiendo detrás de todo esto para tratar de colocar solamente la justificación que se pone en los titulares de prensa como parte de la campaña de descrédito contra nuestros pueblos, empezando por Venezuela. No hay manera de creer que haya una situación de tensión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Barack Obama y que de ahí surgiera toda esta agresión desatada por el imperio norteamericano contra nuestros pueblos, porque la evidencia echa por tierra toda esa argumentación que quiere colocar esto como un asunto escueto, baladí, simple o personalista. No hay manera. Es por eso que la reunión de los representantes del ALBA, los presidentes del ALBA que empezaron a llegar el día de ayer a nuestro país, o que llegaron el día de ayer a nuestro país, para la reunión tan trascendental, tan significativa, en el marco de toda esta realidad que estamos nosotros experimentando, es definitivamente un acontecimiento significativo, no solo porque expresa la solidaridad, el prestigio del que goza nuestra República Bolivariana de Venezuela, gracias al gran esfuerzo adelantado desde siempre por el comandante Chávez en ese sentido y ahora por el presidente Nicolás Maduro, sino porque habla de la situación de arrinconamiento que en este momento está padeciendo el imperio norteamericano en su agresión contra nuestro país, contra la patria de Bolívar. Porque se trata de la fuerza que están reuniendo los pueblos para decirle al mundo entero, precisamente lo que estamos comentando, que no se trata de un asunto antojadizo, personalísimo entre el presidente Nicolás Maduro y alguna mala crianza en contra del presidente o del gobierno norteamericano. El imperio norteamericano ha dejado una estela de sangre, de muerte, de destrucción a lo largo y ancho no solo del continente suramericano en los últimos 200 años, sino que lo ha dejado en el resto del mundo, porque esa ha sido su vocación, la vocación imperialista de dominación planetaria. Entonces es muy difícil para el imperio sostener la veracidad de que se siente amenazado por el Estado venezolano en modo alguno. Es risible, es estúpida y demencial la idea de que Venezuela pudiera ser una amenaza para nadie, cuando es una patria que promueve la libertad y la paz como activos que están asociados al ideario que tiene desde sus orígenes como nación. Ese fue el pensamiento bolivariano. Y eso es lo que dice la carta que ha publicado en el New York Times la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano. Como se sabe, el New York Times es un brazo ejecutor de la política editorial del imperio norteamericano, a través del cual se va dando lo que es la posición de los Estados Unidos frente a las naciones y la búsqueda de tratar de establecer entonces siempre posicionamientos a favor de los Estados Unidos y en contra del resto de las naciones. Esa es la política y la filosofía editorial del New York Times. Por eso es probablemente el medio de mayor difusión y alcance en los Estados Unidos y el más leído. De ahí la importancia que le dio el presidente Nicolás Maduro a la publicación de esta carta, que yo voy a leer acá. Dice: carta al pueblo de Estados Unidos. Venezuela no es una amenaza. Nunca antes en la historia de nuestras naciones un presidente de los Estados Unidos ha intentado gobernar Venezuela por decreto. Es una frase fundamental que aparece aquí en el sumario. Y dice lo siguiente: somos el pueblo de Bolívar, creyentes de la paz y en el respeto a todas las naciones del mundo, libertad e independencia. Hace más de dos siglos, nuestros padres fundaron una república sobre la base de que todas las personas son libres e iguales bajo la ley. Nuestra nación sufrió los mayores sacrificios para garantizar a los americanos del sur su derecho a elegir sus gobernantes y aplicar sus propias leyes hoy. Por eso siempre recordamos el legado histórico de nuestro padre Simón Bolívar, hombre que dedicó su vida para que nosotros heredásemos una patria de justicia e igualdad. Creemos en la paz, la soberanía nacional y la ley internacional. Somos un pueblo pacífico. En 2 siglos de independencia nunca hemos atacado a otra nación. Somos un pueblo que vive en una región de paz, libre de armas de destrucción masiva y con libertad para practicar todas las religiones. Defendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía de todos los pueblos del mundo. Somos una sociedad abierta. Somos un pueblo trabajador que cuida a su familia y profesa la libertad de culto. Entre nosotros viven inmigrantes de todo el mundo, quienes son respetados en su diversidad. Nuestra prensa es libre y somos entusiastas usuarios de las redes sociales en Internet. Somos amigos del pueblo de los Estados Unidos. La historia de nuestros pueblos ha estado conectada desde el inicio de nuestras luchas por conquistar la libertad. Francisco de Miranda, héroe venezolano, compartió con George Washington y Thomas Jefferson durante los primeros años de la naciente nación estadounidense los ideales de justicia y libertad que fueron conceptos fundamentales en nuestras luchas independentistas. Nosotros compartimos la idea de que la libertad y la independencia son elementos fundamentales para el desarrollo de nuestras naciones. Las relaciones entre nuestros pueblos siempre han sido de paz y respeto. Históricamente hemos compartido relaciones comerciales en áreas estratégicas. Venezuela ha sido proveedor responsable y confiable de energía para el pueblo norteamericano. Desde 2005, Venezuela ha proporcionado heating oil subsidiado a comunidades de bajos ingresos en los Estados Unidos a través de nuestra empresa Citgo. Este aporte ha ayudado a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses a sobrevivir en condiciones difíciles, dándoles un alivio muy necesario y el apoyo en tiempos de necesidad. Y ha mostrado cómo la solidaridad puede construir alianzas poderosas tras fronteras. Sin embargo, increíblemente, el gobierno de los Estados Unidos nos declara como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Es un acto desproporcionado. El gobierno de Obama se ha declarado en emergencia porque considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional. Estas acciones unilaterales y agresivas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país no solo son infundadas y en violación de los principios básicos de la soberanía y la libre determinación de los pueblos bajo el derecho internacional, sino que también han sido rechazadas por unanimidad por los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y los 12 Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en una declaración hecha el 14 de marzo de 2015, reiterando su firme rechazo a estas medidas coercitivas que no contribuyen a la paz, la estabilidad y la democracia en nuestra región, y exigieron al presidente Obama derogar su orden ejecutiva contra Venezuela. Rechazamos, dice ya aquí el cierre del comunicado, el unilateralismo y la extraterritorialidad. El presidente de los Estados Unidos, sin autoridad para intervenir en nuestros asuntos internos de forma unilateral, inició una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos y ha abierto la compuerta para continuar con este tipo de sanciones, interfiriendo en nuestro orden constitucional y nuestro sistema de justicia. Abogamos por un mundo pluripolar. Creemos que el mundo debe regirse por las normas del derecho internacional, sin intervenciones de otros países en los asuntos internos de los demás, con la convicción de que relaciones de respeto entre las naciones son el único camino para consolidar la paz y la convivencia, así como la consolidación de un mundo más justo. Nosotros honramos nuestras libertades y mantenemos nuestros derechos. Nunca antes en la historia de nuestras naciones, un presidente estadounidense intentó gobernar por decreto a los venezolanos. Es una orden tiránica e imperial que nos empuja a los días más oscuros de las relaciones de los Estados Unidos de América con América Latina y el Caribe. Por nuestra larga amistad, alertamos a nuestros hermanos estadounidenses, amantes de la justicia y la libertad, por la ilegal agresión que está cometiendo el gobierno en su nombre. No permitiremos que nuestra amistad con el pueblo de los Estados Unidos sea afectada por esta decisión absurda y sin fundamento del presidente Obama. Demandamos, primero, que cesen las acciones hostiles del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y la democracia de Venezuela. Dos, que se derogue la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza, tal como lo ha solicitado la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y ahora el ALBA. 3. Que se suspendan las injuriantes y pretendidas sanciones contra honorables funcionarios venezolanos, quienes solo obedecieron nuestra Constitución y nuestras leyes en el ejercicio de sus funciones. Nuestra soberanía es sagrada, concluye. El lema de los padres fundadores de los Estados Unidos es repetido hoy con la misma dignidad por el pueblo de Simón Bolívar. En nombre de nuestro común amor por la independencia nacional, esperamos que el gobierno del presidente Obama reflexione y rectifique este paso en falso. Estamos convencidos que la defensa de nuestra libertad es un derecho al que no renunciaremos jamás, porque allí también reposa el futuro de la humanidad. Como bien lo decía Simón Bolívar, la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Independencia o nada, Simón Bolívar. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ese es el texto de la carta que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado se publique en los Estados Unidos de Norteamérica, en las páginas del New York Times, el periódico de mayor difusión allá en esa nación. Nosotros estamos convencidos de que este es el accionar correcto. Este es el accionar que promueve la paz, la hermandad y la cooperación entre los pueblos. Lo que hace el imperio norteamericano es una insolente, tiránica e ilegal agresión a nuestro pueblo. Que quede perfectamente claro ante las venezolanas y venezolanos de cualquier signo, de cualquier tendencia o ideología política. Estamos haciendo en Venezuela lo correcto con el presidente Nicolás Maduro al frente de las acciones de altísimo nivel de seriedad, de responsabilidad con la que le está asumiendo. Esto que estamos enfrentando hoy en día no es cualquier disputa baladí, banal o transitoria. Estamos siendo agredidos por el imperio norteamericano y la respuesta que está dando el presidente Maduro permite ver con perfecta claridad dónde está el mal. ¿Dónde está la agresión que sale de allá, de los Estados Unidos? ¿Y dónde está la actuación correcta, seria, del mayor nivel como estadista que está dando nuestro presidente Nicolás Maduro? Nos sentimos más que bien representados, como nos hemos sentido desde el inicio de la Revolución Bolivariana por nuestro presidente, primero el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que en relación a esto de la agresión del imperio norteamericano, hay que tener siempre en cuenta que no podemos estar solamente pendientes del día a día. Hay que estar pendientes de lo que ha pasado también, ¿no? Porque si algo ha determinado el comportamiento de la oposición en nuestro país es la irresponsabilidad. Y eso no lo podemos perder de vista. No lo podemos perder de vista porque es ahí donde hay que ir resolviendo asuntos que son muy delicados para la vida de las venezolanas y venezolanos, sobre todo en las áreas donde esta gente de la oposición, el militante de a pie de la oposición, creyó que estaba haciendo lo correcto votando por sus candidatos, independientemente del nivel de incompetencia que los tipos tuvieran. Es decir, ahí se ha votado siempre con un odio contra Chávez y entonces se vota por cualquier cosa que les pongan, como ellos mismos lo dicen. Cualquier cosa que pongan, así sea un cochino, yo voto por eso si es para salir de los chavistas, ¿no? Y eso no puede ser así de irracional. No puede ser porque estamos viendo los resultados de una situación completamente irresponsable que ha sido la forma como la oposición ha tratado de llevar adelante el debate político en nuestro país. Esa irresponsabilidad de decir una cosa, de taparearle las vagabunderías a lo suyo, de estar escondiendo las cosas que atentan contra la vida de los venezolanos para que no les afecte a ellos, etcétera, tratando de acomodar siempre la brasa para ponerla a calentar su sardina, lo que han hecho es que han deteriorado el clima político en el país, que entre otras cosas ha permitido esta agresión de los Estados Unidos. Es decir, si algo frena y contiene de manera férrea, inexpugnable, una agresión imperialista, cualquiera que sea, es la unidad de un pueblo. Por eso Chávez clamó permanentemente en el mismo orden de pensamiento del libertador Simón Bolívar, a la hora incluso de su momento postrero, ya en su última proclama. Tanto el libertador como Chávez pidieron casi que en tono de imploración por la unidad, reiterado, unidad, unidad, unidad. Eso es lo que ha reclamado desde siempre la concepción nacionalista, patriota, que ha encontrado en la oposición, vendepatria, acomodaticia, y que lo que busca es hacer negocio con el poder en nuestro país, y para ello entonces se cuadra con la potencia extranjera, un objeto de burla, de irrespeto, de mofa permanente, en desprecio a todo lo que tiene que ver con la venezolanidad, que ha despreciado esa idea de la patria, que ha despreciado esa idea de la unidad, y que ha malbaratado, la oportunidad del rol que desempeña en la política para, en vez de construir, destruir con base en el odio y con base en la infamia, la calumnia. Han mentido siempre, pero creen que resuelven el asunto al día siguiente, cuando dicen otra cosa exactamente lo contrario de lo que dijeron antes. Y es así como vemos, por ejemplo, la tragedia en El Hatillo. El Hatillo eligió al primer papanata que le puso la oposición ahí por el medio, y ellos dijeron, no, este es bueno porque este tiene pinta de guarimbero, y entonces el que tenía más pinta de guarimbero, habiendo excelentes candidatos de la derecha en El Hatillo, tengo que decirlo, porque allá había gente como la señora Diana no sé qué, el otro, es decir, gente de estatura, gente que se le ve pues capacidad, experticia, veteranía en el ámbito no solo político, sino de la gestión pública. Ellos agarraron al primero que les dio pinta de guarimbero y pusieron a Smolaski de alcalde. Bueno, ahí está, se echaron su misma lavativa ellos mismos. Smolaski a la hora de las guarimbas, respaldando a su líder Leopoldo López en el llamado a incendiar el país, desde el límite mismo de la frontera de su municipio, desde el semáforo de lo que llaman el Cigarral, hasta allá arriba, llenó eso con una de las barricadas de las guarimbas más incendiarias de las que se dieron en Caracas. Ellos ahí montaron en la bollera una guarimba que además no tenía participación vecinal, que era parte de lo que denunciaba todo este plan que después fue desmontando el servicio de inteligencia del SEBIN y los cuerpos de seguridad del Estado, y fueron encontrando que ahí había, era una gente contratada. Llegaban, los ponían ahí, les pagaban, y entonces los tipos armaban su barricada con un poco de cocinas viejas y escaparates destartalados y tal, y entonces, porque al lado hay un terreno baldío donde iban colocándole los pertrechos los funcionarios pues de la alcaldía que estaban pagados para eso. Entonces amanecía de repente y allí estaban todos los pertrechos, llegaban estos tipos, montaban eso, pero no había nadie de la urbanización participando de esas guarimbas. Llenaron entonces el municipio de unos malandros que no eran de la zona, que no eran de ahí. Esa gente no salió nunca después de desmantelada la guarimba, por una razón muy simple, por lo cual de entrada ya debiera darse como lógica que no se debe hacer guarimba. Los tipos que estaban ahí, los malandros, los paramilitares que estaban pagados para eso, como se detectó, los tipos encontraron ahí a las personas que vivían solas, a las viejitas que iban para el abasto todos los días, a la rutina completa se la saben. Entonces aquello en este momento es, un año después de la guarimba que inventó Smolaski para apoyar a Leopoldo López en su llamado a destruir la patria y a generar muerte, un año después es la zona de mayor azote en el este de Caracas, donde está el voto opositor precisamente, los que votan por la oposición. Allá no se recoge la basura, allá está lleno de huecos, todas las calles, no hay una sola que no tenga una calle reventada en esos municipios, en Baruta, allá en El Hatillo, y no te quiero contar Petare cómo está de hundida en la basura. Pero esa es su decisión, mi llave. Ellos decidieron ese gobierno porque son antichavistas y odian a los chavistas. Bueno, que se calen su gobierno. Los tipos tienen ahora ahí en la entrada de El Hatillo uno de los sitios más peligrosos de Caracas y probablemente de Venezuela. Están asaltando a la gente, ya nadie puede salir por ahí porque los los tipos, los paramilitares que ya saben quién es la viejita que va a salir a las 10, quién es el que va a salir a las 10 y 15, quién es el que va a salir a las 11, los están esperando y los atracan y le quitan todo. Y no conforme con eso, ahora los están matando, como sucedió este fin de semana. Asaltaron a un muchacho ahí en uno de los múltiples centros comerciales que hay en la zona de La Bollera. Smolaski no apareció jamás, ni ha aparecido ni va a aparecer. Porque ese no es su trabajo, ese no es, él no está formado para ser alcalde, sino guarimbero. ¿Cómo van a pedirle ahora los habitantes de Latillo, como lo están pidiendo día y noche, en repudio declarado al alcalde, que salga el alcalde a atender el problema? ¿Cómo lo van a pedir si ellos eligieron al tipo porque tenía pinta de guarimbero y porque querían que se dieran guarimba, porque iban a tumbar a Maduro con la guarimba? Entonces esas inconsistencias son las que le hacen a ellos tener que apelar al imperio norteamericano, porque no concitan respaldo popular en modo alguno. Nadie quiere tenerlos como líder, ni siquiera el más antichavista de los opositores quiere a un mediocre como eso, que lo que hace es hacerle pasar trabajo. No pueden ellos aspirar a gobernar el país si no es mediante una invasión norteamericana, porque elecciones no van a ganar jamás. Fíjate lo que sucede con Capriles, por ejemplo, y por eso digo que hay que revisar bien esto con detenimiento. Hay que revisar, por ejemplo, que es lo que decía antes, una semana antes de la declaración de guerra de Barack Obama contra nuestro país, este muchacho Capriles, que se dice gobernador. Según la agencia EFE, aparecía el 28 de febrero Capriles diciendo que Maduro inventó un golpe de Estado. Yo esto lo quiero decir no como un refrito, lo quiero recordar en el contexto de esta idea que estoy diciendo. No puede ser que estemos en el día a día y entonces todos seguimos empatados, ¿no? Entonces, ahí está, y vamos a ver quién gana, y estamos empatados en el juego. No, señor. Aquí tiene que ir cobrando cada quien su cuota de responsabilidad. Y si Capriles estaba diciendo esto, yo voy a leer la nota, vamos a ver por qué lo decía. Agencia EFE, dirigentes de la oposición de Venezuela reiteraron hoy que creen que el presidente Nicolás Maduro se inventó el golpe de Estado que dice haber frustrado el mes pasado, e incluso el ex candidato presidencial Enrique Capriles dijo que forma parte de su retórica para desviar la atención sobre problemas económicos. Maduro y otros funcionarios, ¿cuál es el problema económico que hay en Venezuela? En Venezuela no hay problema económico, en Venezuela hay colas creadas por una guerra económica que desataron los sectores privados que el gobierno descubrió, desmanteló y que les ganó la guerra, porque ya estamos viendo cómo se está actuando. Acaba de ser aprobado el día de anteayer, en la noche precisamente, una resolución del presidente Nicolás Maduro para invertir todavía mucho más, para ampliar la red de abastos bicentenarios, para profundizar en el equipamiento de todo el parque industrial para la fabricación de harina de maíz precocida por parte del Estado, para no seguir dependiendo de este que anda lloriqueando, que no le alcanzan los reales, no sé cuánto, y aparece en la revista Forbes Lorenzo Mendoza como uno de los más multimillonarios del planeta. Para no seguir en esa trampa, ahí está el presidente Nicolás Maduro respondiendo debidamente, actuando como se debe actuar, como un verdadero chavista, invirtiendo para incrementar y no tener que depender de la Polar en la fabricación de harina pan y para el incremento de todo nuestro parque de distribución alimenticio. Eso es lo que hace un gobierno revolucionario. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico lo tienen ellos, que quieren más dólares para seguir saqueando el país. Maduro y otros funcionarios de su gobierno alimentan la violencia, dice Capriles, a través de un discurso que descalifica, ofende y con el que pretenden desviar la atención sobre la escasez de alimentos y medicinas, sobre la inflación, el alto costo de la vida, según escribió Capriles en su habitual artículo dominical de prensa. No vengan ahora a dárselas de víctima o con fábula de que están siendo amenazados. A los 8 días y medio exacto aparece el presidente de los Estados Unidos declarándole una guerra a Venezuela, diciendo que se siente amenazado por Venezuela. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Es un invento de Maduro? ¿Es que Maduro puso a Obama a declararle la guerra a Venezuela? ¿Eso es lo que estás diciendo, Capriles? Estaban en cuenta, están luchando en función de eso desde hace meses. Están luchando porque intervenga los Estados Unidos. Lo han pedido, lo han gritado al cielo de manera reiterada, permanente, en forma desesperada. Han ido allá, se les ha escuchado las conversaciones telefónicas diciendo cómo es que están yendo al Departamento de Estado a cuadrar aquello. Se ha visto a Capriles ir más de 3 y 4 veces al año a Nueva York, a no se sabe qué reuniones allá, donde justamente están las oficinas de la CIA y del Departamento de Estado para Latinoamérica. Entonces, ¿van a venir ahora con el cuento de que es un invento de Maduro? No, No hay posibilidad alguna. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una autocrítica. Es un error garrafal de la revolución estar pidiendo que la oposición se pronuncie en torno a la agresión norteamericana contra nuestro país. Es un error. No hacemos nada porque, primero, ellos son los causantes de esa agresión. Ellos la estimularon, ellos la llamaron, como dije yo al principio del programa de hoy, como lo está haciendo la derecha en Brasil. Han encontrado ahora un esquema para tratar de abrirle las puertas a la voracidad imperialista norteamericana en nuestro territorio, para acabar con el sueño chavista de integración con base en el ideario bolivariano. Eso es lo que está activado. Está activado lo que Estados Unidos consideró que debía hacerse una vez que no estuviera el comandante Chávez. Por lo cual, renace la inquietud en este momento, dado todo este cuadro, de si no habrá muerto el comandante Chávez por un cáncer inducido desde el imperio norteamericano, tal como el mismo comandante en un momento determinado lo sugirió, y como muchos otros analistas lo han expresado con la misma preocupación. Cabe perfectamente preguntarse, porque el empeño, la significación, la inmensa inversión que está involucrada en este avance del imperio norteamericano para retomar su espacio en el continente suramericano, que en otro tiempo tuvo para someter a nuestras economías, nuestros pueblos, adueñarse de nuestros recursos e impedir el logro del bienestar, de la justicia y de la igualdad, no es casual. Esta gente sabe lo que está haciendo, y estos tipos de la derecha saben, como Capriles, que eso es lo que está activado. Es un error de la revolución estar pidiéndoles entonces que den declaraciones en contra de la intervención norteamericana, porque además, en cualquier momento la dan, ¿y qué pasó? Ellos mienten, ellos dicen un día una cosa y después al día siguiente dicen la otra sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Pidiéndole permanentemente a la derecha que diga en modo alguno que repudia la intervención norteamericana. No ganamos nada con eso, sino que nos exponemos a ser engañados de nuevo por estos miserables que han engañado desde siempre en la búsqueda de su bienestar, del bienestar de los ricos, de los poderosos, para cada vez acumular más riqueza por encima del hambre de los venezolanos, por encima del padecimiento, por encima de la exclusión, de la desigualdad social que siembra el capitalismo, el modelo neoliberal, como lo sembró en el pasado. Entonces, vamos a estar claros. Aquí la realidad es una sola. La derecha venezolana forma parte de la derecha latinoamericana que está actuando como ejército de ocupación, como quinta columna del imperio norteamericano para agredir nuestros procesos revolucionarios de justicia y de igualdad social. Que nadie se confunda. No hay manera de entrar en confusión con los hechos constatables como los estamos viendo. Ahí está la historia. Están los acontecimientos. Y está el presidente Maduro y el pueblo revolucionario, rodilla en tierra para defender el honor de la patria, junto al pueblo boliviano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo nicaragüense, al pueblo cubano y a todos los pueblos de Latinoamérica. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión,